Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras. Un programa musicalmente incorrecto, así nos lo decía Liliana Daunes. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y aquí estamos manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón, nunca lavándonos las manos, respetando los protocolos y a los proctólogos también, ¿eh? ¿Sí? Bueno, y hay otras orejas que están escuchando en la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso, Chile, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio Activa en Ingeniero Mashuit, y en la Ciudad de Buenos Aires, La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. En azul está la Radio 2, en Mar del Plata, La Revuelta y Radio de la Azotea, gracias a la operación técnica y antivirósica de Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Ah, bueno, Lara también, pero hoy vas a tener poco trabajo, Lara. Edu Nashman. Bueno, sí, yo soy Edu Nashman, sí. Que te salga lindo tu programa. Gracias, Lara. Hola, Pedro. Hola, Río. Bueno, todo bien, los chicos se pueden ir, ¿eh? ¿Empezamos con esta otra oreja? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y el 22 de agosto es el Día del Militante Revolucionario aquí en Argentina. Recordamos la masacre de Trelew, los fusilamientos de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en Trelew, Argentina. Fue el asesinato de 16 jóvenes de izquierda y peronistas presos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga parcialmente exitoso y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la base aeronaval Almirante Sar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Austral. Vamos a escuchar The Work Em Up, este grupo que tiene muy pocas cosas en YouTube, pero este tema en YouTube no lo conseguís. 2 de agosto de 1972. El pueblo no gasta palabras para esa fecha. Un solo nombre, Trelew, y toda una historia de lucha se agolpa en 16 comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, porque es su sangre. Patria Trelew, Huerque Mapu, del disco Montoneros, por La Otra Oreja. Lesgar, Clarisa, Ulla, Capello. Y se cumple un aniversario más de otra masacre en Massachusetts. Sacco y Vanzetti, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, eran dos inmigrantes italianos, trabajadores y anarquistas, que fueron juzgados, sentenciados y ejecutados por electrocución el 23 de agosto de 1927. Para ellos, una grabación buenísima de Inti Illimani y John Baez, la balada de Sacco y Vanzetti. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Y atentos a lo prometido el programa pasado y recordado por un oyente, vamos a escuchar, recordando a García Lorca, Alicia y Paco Ibáñez, la hija de Paco Ibáñez, Mi niña se fue a la mar. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas, cinco barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la brisa, y las velas en la brisa. ¿Quién mira dentro la torre? Contestaban redondas como sortijas, redondas como sortijas. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla, en el aire son rosados. Cinco anillos se mecían, cinco anillos se mecían. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Dentro la torre enjaezada de Sevilla, ahí cinco voces contestaban, redondas como sortijas, redondas como sortijas. Otra oreja latinoamericana. Bueno, recordamos a Sacco y Vanzetti antes, a García Lorca también. Sugiero ver la película Sacco y Vanzetti. Es emocionante, es una película que suena a vieja, pero hoy por hoy, con la cantidad de gatillo fácil de masacres de la policía en todos lados, no solamente aquí, sino también en Estados Unidos, a las desapariciones. Bueno, Sacco y Vanzetti, un ejemplo de lucha y perseverancia, ¿no? Bueno, y empezamos a recibir los llamados. Saludamos a Paula en su cumpleaños, a dos Paulas. A Paula, mi hija, y a Paula Burstin, una amigaza de Buenos Aires. Bueno, y tenemos agradecimientos de una gallega que dice: gracias, gracias por Lorca. Bueno, aquí estamos, Bueno, y en esta otra oreja latinoamericana, vamos a darle el pie para que hable Pablo Cala, un defensor de los derechos humanos, el coordinador o referente, o como le llamen, de una organización, Hasta Encontrarnos. Este canto por la vida es un homenaje a la vida de los detenidos desaparecidos de Colombia, pero también queremos hacerlo extensivo a todos los detenidos desaparecidos del continente latinoamericano y también de otras partes del mundo. A las luchas de los familiares por buscarlos, a la persistencia en la memoria y desde ella a la exigencia de verdad y justicia. Nunca vamos a renunciar a seguir exigiendo juicio y castigo a los responsables de estos crímenes. Desde este canto por la vida nos sumamos también a ese canto por Colombia que, a pesar de la firma de un acuerdo de paz, persiste en las masacres. Van más de 35 masacres este año y eso nos duele. Por eso también este canto por la vida es un llamado a que cese la muerte, a que cesen las masacres, a que cese la represión en nuestro país y en cualquier parte del mundo. La Fundación Hasta Encontrarlos en este aniversario quiere también reiterar el objetivo y su decisión de continuar en la búsqueda de las personas desaparecidas en cualquier parte de Colombia o donde se requiera. Afortunadamente hemos logrado contribuir a encontrar algunas personas desaparecidas forzadamente por el Estado colombiano. Continuamos en esa lucha y esperamos que este acto de memoria y homenaje a las víctimas de desaparición forzada en este día 30 de agosto sea también un aliciente para que las familias que están participando en la Fundación Hasta Encontrarlos sigan en esta lucha que a veces se vuelve larga, es extenuante, pero que tengan la certeza de que nada es imposible y vamos a seguirlos buscando hasta encontrarlos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Un canto por la vida es una propuesta de memoria y homenaje a las víctimas de desaparición forzada desde la música que o escuchaban o se ha ido construyendo en torno a la búsqueda de las personas desaparecidas. En este homenaje tenemos a León Gieco, argentino, quien ha estado acompañando desde el arte, desde la música, las luchas de las madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, las luchas sociales de su pueblo, y vamos a tener la canción El País de la Libertad, con la cual estamos también tratando de expresar un poco lo que será este canto por la vida el próximo 30 de agosto a través del canal de la Fundación Hasta Encontrarlos. Búsquenme donde se esconda el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. La libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. aclaro el 30 de agosto por el Facebook de Hasta Encontrarnos. Ahí nos encontraremos con Pablo Cala, que nos sigue presentando la música presente, seguramente el 30. Adriana Lucía, cantante colombiana de la Costa Caribe, quien tiene en su opción musical el rescate por las tradiciones culturales de esta región del país. Vamos a escuchar de ella El Porro Bonito, que es una canción muy autóctona de la Costa Caribe, de Córdoba, de esta región de Sucre, de Bolívar. Y el porro es una expresión de alegría, es una expresión de fiesta, porque también dentro de la memoria recordamos con alegría. El paso del recuerdo por el corazón nos hace no solamente generar tristeza y dolor, sino también la alegría por aquello que tenemos presente de los proyectos de vida de los que nos han quitado, de los desaparecidos. Adriana Lucía es en Colombia una cantante comprometida con las luchas sociales y ha convocado junto con otros artistas para este 30 de agosto también el Canto por Colombia, Hasta que amemos la vida, como una expresión desde la música y el arte de rechazo a las masacres y los crímenes que se están cometiendo nuevamente en el país a partir de este gobierno que está en contra de la implementación del acuerdo de paz. Esta canción la compuso mi papá hace muchos años, cuando yo era una niña, cuando soñaba con ser cantante, pero sobre todo cuando soñaba con llevarle alegría a la gente. Uno no nace en una tierra por casualidad. Uno tampoco escoge dónde nacer. Creo que Dios lo hizo por mí. Nací en Córdoba y todo tiene que ver con un propósito, con una misión. Y la mía apenas la estoy descubriendo. Y aquí les presento, al lado de estos maravillosos músicos, nuestro porro bonito. En este porro yo quiero expresar versos alegres para mi región, que desde niña me ha visto cantar canciones lindas para mi folclore. Canto al carito muy en especial, pueblo bonito, mi tierra natal. Hoy este porro que te cantaré y suavecito así lo bailaré. La muestra cultural que ha dado a tu región con ese festival de la chicha es el mejor. Reviven las costumbres folclóricas perdidas y así esta tierra grata en Colombia es conocida. Pueblo bonito yo te cantaré, porro bonito yo te bailaré. Pueblo bonito yo te cantaré, porro bonito yo te bailaré. Carito le quiero cantar con alegría y con mucha emoción. Toda tu gente vive muy cordial, haciendo honores para nuestro folclor. Para el año entrante espero el festival, bailando porro yo competiré. Tomando chicha en mi tierra natal, en su fandango yo amaneceré. Y que viva mi tierra, así lo gritaré. El toro es carnaval y su reinado también. Vivan los decimeros que vienen a cantar. Mi pueblo yo te quiero y que viva tu festival. Bailaré. seguimos con la música de Hasta Encontrarlos. Pablo Cala nos presenta ahora Lian Ventura. Ahí vamos. Con Lian Ventura tenemos una identidad, y es que ella desde México viene acompañando también los procesos sociales desde una apuesta artística de recuperar las tradiciones también ancestrales africanas. Su música está bastante contagiada de ritmos africanos. Vamos a escuchar justamente de ella África Adentro. Dentro de las canciones que tendremos la oportunidad de escuchar de ella en el Canto por la Vida el 30 de agosto, tendremos lo que para nosotros se ha convertido casi en un himno, y es la canción Hasta Encontrarlos, que ella la escribió y la canta en memoria de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero se ha vuelto también una canción para los desaparecidos que buscamos en Colombia. En el cuello y no dejé de cantar, de sentir. Cadenas en las piernas y la danza siempre habita en mí. Traída al nuevo mundo nunca me perdí. Las brújulas del alma al sol despertaron. La vida misma y pariendo vida reviví. La negra no termina aquí, no termina aquí. La negra no termina aquí, no termina aquí. Bajo la piel, el ritmo del tambor ardiente acompañó al esclavo. Siempre fuertes para liberarnos. Y le hallé, al agua hallé, así corrí. Regué semillas negras por el mundo sin fronteras, y así en toda la tierra nuevamente germinamos. La música africana suena y hay aquí. Las almas milenarias ya despertaron. Con cantos y quimeras alivié el dolor que recibí. La luna regresaron hacia el rostro iluminado. La lucha no termina aquí, no termina aquí. La lucha no termina aquí, no termina aquí. Bajo la piel, el ritmo del tambor ardiente acompañó al esclavo. Los cantos ancestrales suenan siempre fuertes para liberarnos. Y le hallé, al agua hallé. Escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Seguimos recibiendo mensajes, sobre todo del tema que pasamos, de Paco Ibáñez y su hija Alicia, que nos cantó de Federico García Lorca, Mi niña se fue a la mar. Bueno, recordamos a Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y prosista. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura argentina del siglo XX, dicen. Bueno, nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, asesinado y desaparecido por homosexual y socialista el 18 de agosto del 36 en Granada. Bueno, y saludamos a Ángeles que le gustó ese tema. Y seguimos encontrándonos con Hasta Encontrarlos y Pablo Cala. Manuel Garzón es un abogado, militante, rapero, que escribe sus letras desde esa realidad que ven los expedientes judiciales y trata de dar otra connotación a través de su música. Vamos a escuchar ahora de él, Militares, una canción recientemente dada a conocer el 20 de julio y que a raíz de esta canción tuvo múltiples amenazas junto con las personas que lo acompañan en esta interpretación. Con él vamos a tener el espacio del 30 de agosto, la oportunidad también de acercarnos desde su rap a los sentidos y a las luchas de lo que significa la búsqueda de las personas desaparecidas, las familias que hacen esta búsqueda. Del país del Sagrado Corazón y su hipocresía. Fuerza de cipayos, soldados lacayos, lavaperros de la CIA. En este árbol de manzanas podrías, ¿cuál será la sana? Semana a semana, otro escándalo en primera plana. Por narcos, por matones, por corruptos deberían estar en cana. Con tu pueblo, con tu gente, con la mía, hacen lo que les da la gana. Comandantes de las fuerzas militares repartiendo balas a los de Ruana, al campesino, al joven y a la anciana, mientras sacan perico por la aduana. Gorilas de uniforme, de sí mismo enorme, contra lo inconforme, de su república banana. Acá lo sacan de su casa por la noche, mientras duermen le disparan y lo presentan como baja en combate. Así lograron los ascensos, vacaciones con decoraciones y medallas. No son héroes, no son mártires, son asesinos y canallas. En batallones, brigadas y divisiones, por el día de soldados y en la noche como rayas. Hacen perfilamientos, ilegales seguimientos, señalamientos. Que luego terminan en homicidio, lesiones y tormentos. Honor, patria, lealtad, sí, cómo no. Seguro le chuzaron el teléfono. Doctrina de seguridad nacional es el fenómeno. Enemigo interno somos todas y todos. Así como sonó, así como sonó. Desde Bogotá, Diana Bella, reincidentes. Corre ya o van a disfrazar a los hijos de los pobres de asesinos sin bondad. El honor de un militar se emite por las masacres, la sangre y la impunidad. Grítame, dímelo, niégalo, ocúltalo. Que el silencio ni el miedo no habitan completos en estos terrenos sembrados de huesos de niños, mujeres, jóvenes y viejos arrastrados, violados y documentados a sus altos mandos como guerrilleros. Le encerraron, le quitaron, la violaron, le dejaron una marca de por vida. Siete militares ensañados abusaron de quien solo es una niña. Párate de frente sin tus uniformes. Léeme la mente y verás qué mal te pones. Yo te entregaría la furia de mi barra sin medallas, sin armas, sin altos cargos. Te devolvería un poco de tu amargo oscuro pasado, crimen organizado. Por Dylan, por Neira, por Diego Becerra, la madre de Soacha. Por toda esta tierra dañada a cuenta de honor militar, seguimos en pie, firmes a luchar. Solo de los pueblos indígenas. Está pasando con las comunidades afro. Está pasando con los campesinos. Y hemos dicho, si nos quedamos callados nos matan. Y si hablamos también, entonces hablamos. Estás escuchando En la Otra Oreja. El Furibundo es una apuesta artística, cultural, con una opción claramente política. generada por un grupo, varios de ellos hijos de víctimas de asesinatos políticos, de personas desaparecidas, y ellos en su canción hacen una denuncia constante a la perpetuidad de la impunidad en Colombia, a la persistencia de los crímenes. Esta canción que vamos a escuchar es un abrebocas a lo que será el 30 de agosto. Se llama Yo Si Acuso. Es una canción muy actual porque justamente a quien va dirigida en este momento va a ser deportado de los Estados Unidos a Italia, Mancuso, un comandante paramilitar, y va con eso a esquivar toda la justicia que esperamos hubiese tenido en Colombia. Es una deportación de impunidad. Otra oreja latinoamericana. Y los compañeros de La Furibundo, un conjunto que conocí hace algunos años en Bogotá, varios compañeros de Hijos Colombia estaban ahí, estuvimos junto a Mirta Baravalle, la querida madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Seguimos con la música presentada por Pablo Cala, de Hasta Encontrarlos. Mackie Roof y La Gaitana, un dúo de rap, de hip hop, que desde las calles de Bogotá habla de lo cotidiano, de la realidad de los jóvenes. Los ponen también en sus canciones, no solamente los nombran, sino que ellos también interpretan. En esta canción que vamos a escuchar como apertura, lo del 30 de agosto, es Vida Rápida, mostrando la realidad cotidiana de los jóvenes de la calle, los jóvenes de la barriada, los jóvenes que muchas veces no tienen las oportunidades que deberían tener en cualquier espacio democrático. Vida rápida, es importante que la mente esté sólida. Hasta hay momentos que pienses que no es la realidad. De todo el tiempo hay que lucharla y está la verdad. En una sociedad que juzga y que excluye. Vida rápida, donde mi vida analizo, caminando en este mundo donde me toca cantar. De una realidad que siento y lo que siento en el momento yo lo suelto de mi adentro. Caminando en el día, pero días pasan rápidos, manejo con cuidado de una parte de mi cuerpo para no tocar el suelo de recuerdos de mi barrio. Pero todo ha cambiado, sentimientos van ahogados. Del cielo es el silencio que quiere hablar ahora y no te quedes en la moda. Que todo es vanidad, la vida sigue escapando y solo queda recordar los momentos que se viven y vivir en el presente. Gatos negros caen 5. Reunidos y el estilo, amamos nuestro camino y reflexionar ahora. Y un consejo para la mente, te lo dice un delincuente. De la rima soy consciente que toca caminar, pues la vida va deprisa y no puedo escapar. Vida rápida, es importante que la mente esté sólida. Hasta haya momentos que pienses que no es la realidad. A todo el tiempo hay que lucharla y esta es la verdad. En una sociedad que juzga y que excluye. Vida rápida, es importante que la mente esté sólida. Hasta hay momentos que pienses que no es la realidad. A todo el tiempo hay que lucharla y esa es la verdad. En una sociedad que juzga y que excluye. Vida rápida, vida rápida, vida rápida. Vida rápida. Qué demencia tan sólida, ataque del asfalto y lo oscuro desde adentro. Poesía de l'ultima, hurlé sur le bitume, viscéral, cri de l'âme, et perdu sur le macadam. Rime de la dernière chance sur le dépotoir d'espérance. Quand la sougne, quand las garras, avec les griffes, avec les ongles, avec le swing, tenir la fronde. Feeling d'entendre le monde au fond de l'aide, cette rage qui gronde, la hargne pour haranguer les ondes. Y'a qu'à courir avec courage pour quérir des perspectives. Sous-vivre sans esquive, vivre dans le speed, se donner sans simuler, se soulever sans s'immoler, s'inventer sans s'abaisser, se valoriser sans rabaisser, s'aguerrir et n'estaguer, à sortir la tête de la olla, subir y seguir para salir adelante, guerreros del cemento, resistiendo en el infierno, resistiendo en el infierno. Es importante que la mente esté sólida. Hasta haya momentos que pienses que no es la realidad. A todo el tiempo hay que lucharla y esta es la verdad. En una sociedad que juzga y que excluye. Vida rápida, es importante que la mente esté sólida. Hasta haya momentos que pienses que no es la realidad. A todo el tiempo hay que lucharla y esta es la verdad. En una sociedad que juzga y que excluye. Vida rápida, vida rápida, vida rápida. Vida rápida. Vida rápida. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Chico Bauti, Eric Arellana, hijo de Nidia Erika Bautista, desaparecida forzadamente en Colombia en la década del 80. Fue años después encontrada por la búsqueda de la familia, pero todavía se sigue buscando la justicia y que se sepa toda la verdad de este crimen. Chico Bauti, desde la poesía principalmente, canta a los desaparecidos, canta las luchas de los familiares, canta a la realidad del pueblo colombiano y del pueblo en el exilio. Vamos a escuchar de él como un abrebocas a lo que será su interpretación el 30 de agosto, Sigo haciendo caso omiso, igual el recital que hace un fragmento en memoria y en homenaje a aquellas mujeres buscadoras. Sigo Sigo haciendo caso omiso, sigo andando sin permiso, transitando libre sin horarios de burócratas y funcionarios, de empeñados al sistema, condenados por esquemas. Sigo rodando cual piedra, lanzando epopeya, recogiendo condenas. Y aquí estoy, perdido en una esquina sin fronteras. Ya sé que en los minutos me espera el recuerdo siempre de mis padres que yacen bajo tierra, la esperanza de mis hermanos adoptivos, de otros hermanos de pueblo como ella quisiera, y me persigue mi condena. ¿Qué decirles que no hay peces que sobrevivan en la etérea tierra? Que un niño de hambre llora y su canto se convierte en agua estéril. Que voy cargando con las contradicciones de este sistema inútil. Y no voy, no quiero ir a la guerra a matar al hijo de María ni de Juan, al heredero de Pablo, al vendedor de hechicerías pendencieras. Nada cambia, escribió el poeta. Nos queda un requiem por los que vivos parecieren, por los que perecen sin saberlo, sin merecerlo. ¿Quién nos metió en este endiablado crimen? ¿Quién me ha de decir que no merezco la hoguera? Si estamos sumergidos en smog, balas, plomo y represión. Dicen que las prácticas rituales de mis antecesores condenadas fueron. ¿Por qué no se largan a otro planeta y nos dejan sembradores, artesanos y poetas exiliados de la República Bananera? Desde las montañas, en las fronteras, en pie de lucha, la vida reclama respeto, dignidad y autodeterminación. Nuestro es el grito, es sentimiento vivo que le exige a las multinacionales que paren ya la explotación, la neocolonización, el exterminio y la corrupción. Que no aceptamos sistemas económicos por políticos basados en el exterminio, pues las tierras no son de su dominio. Exigimos reforma agraria, no al latifundio, tierra para quien la trabaja. Y sí, Lara, está bien, se termina la otra oreja. Pero está bien, bueno, está bien, nos vamos, está bien, listo. Llegamos al fin de este programa especial. Sobre todo, agradecemos mucho a Pablo Cala desde Colombia. Y quedó claro, ¿no? El 30 de agosto... a las 4 de la tarde, a las 16 horas de Argentina, a la 1 de la tarde de Centroamérica, a las 9 en Europa y a las 2 de la tarde en Colombia y México, el 30, estamos hasta encontrarlos. Y desde Colombia también, gracias a Pablo Cala, nos llega una nueva versión. Ahí está, una nueva versión del clásico nuestro de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. En esta ocasión, Cuba Libre, son desde Colombia. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. La clave. abrazo muy fuerte a Eric, a Chico Bauti, que está escuchando el programa. Nos veremos, igual que en México, a principios de marzo. Gloriosa y fuerte. Nos vemos el 30 con Hasta Encontrarlos. La otra oreja.